Sección 9 de Mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El novenario, tercera parte. Me he sentado en un extremo del parque. No ha tardado en venir Adelardo. No sé por qué, conociendo que no tengo derecho a ello, lo he recibido con mala cara por no haber venido anoche. ¿Se divirtió usted mucho? Me preguntó. Bastante. ¿Y usted? No salí de mi cuarto. ¿No había nada que le interesara? No sea usted injusta. Me dijo con su voz grave, envolviéndome en una mirada larga. Las mujeres bromean y juegan con los corazones sin saber el daño que hacen. Me quedé desconcertada y para variar de conversación le pregunté, ¿por qué ha venido usted a este balneario? Me acatarro fácilmente. Como yo. Pero no he visto a usted tomar las aguas. No ha querido el médico. Dice que mi catarro es irritación de los bronquios. Estos gases sulfídricos me los excitarían. Me ha prohibido fumar. Dice que es todo hijo del uso del tabaco. ¿Y le sienta a usted bien la estancia en esta humedad? Pensaba haberme ido, pero... la he conocido a usted. Mientras hablaba, extendía la mano para evitar que yo hablase en un enérgico signo de silencio. No me diga usted nada. Añadió. Yo creo haber encontrado aquí la felicidad al encontrarla a usted, tan distinta de las demás. Apenas nos conocemos. Sabe usted que eso no es cierto. Usted me ve por dentro. Sabe que soy sincero. Se lo he dicho todo. Pero he tenido miedo de preguntarle. Había en él una nobleza, una lealtad que se apoderaba de mi alma. Sentía que podía adorar a este hombre, si me lo propusiera. Yo, que no he llegado a amar aún. Tal vez había amor en mis ojos, porque vi despejarse su semblante en una expresión de felicidad. Hemos paseado juntos esta tarde. Llegamos a la vieja ermita ruinosa donde se celebran las romerías. Se decía la novena de San Antonio, pero en el altar estaba San Sebastián, porque era una imagen más presentable. Desde esa altura se veía a lo lejos el mar y se respiraba libre de la opresión que causa la hondonada. Él, con muy buen gusto, no me hablaba de su amor de esa manera que crea el compromiso o obliga a la confesión de reciprocidad. Me contaba antecedentes de su familia, detalles de su situación, anécdotas de su vida. Todo en este hombre es noble e interesante. Sin darme cuenta, yo le había contado también todas mis cosas. Le he hablado mucho de ti. Estamos de acuerdo en casi todas las ideas. Tenemos los mismos gustos. ¿Estaré a punto de enamorarme? Por lo menos encuentro un placer en este flirt. Después de comer he entrado en el salón. Adelardo ha estado a mi lado. La dueña de la fonda, una señora hacendosa y simpática, nos ha invitado a formar parte de la excursión que irá a Limpias mañana. Adelardo ha aceptado en nombre de los dos. He sentido una gran dulzura de verme así unida a él. Conozco que la gente que me cree viuda comienza a pensar que somos novios y se trata de uno de esos enamoramientos de balneario, esas aventuras de que te hablé antes. Yo soy lo bastante trascendental, lo bastante idiota para no querer enamorarme en la vida más que una sola vez. Ya lo sabes. Sin embargo, me influye el ambiente. Día 7. El viaje a Limpias merece la pena por el hermoso paisaje entre montañas, que se abren como si se derrumbasen en la marisma para dejar ver la hermosa bahía de Santoña y de Laredo. El milagro de Cristo ha contribuido a dar fama a este apartado pueblecillo tan escondido en el repliegue de un cerro. Es una aldea linda y triste que recuerda a las de Suiza, con sus casitas al amparo del monte coronado por una vieja torre, al borde del río de aguas claras, que parece un lago. En la estación encontramos coches automóviles de alquiler a una peseta el asiento para conducirnos al santuario, que está más allá del pueblo. Son unos coches, especie de jardineras con cubierta de hule negro, que dan la exacta idea de esos coches de muerto que se usan en los entierros de tercera clase. El tren venía lleno de romeros, y bien pronto se extendió una larga fila de coches por la carretera blanca, de polvo, como el acompañamiento de una fúnebre comitiva bajo el cielo nublado. En el coche nuestro ocupaban los otros cuatro asientos una señora rubia, aureosolada, vestida con un traje demasiado ajustado y llamativo y un sombrero claro con racimos de uvas, y tres hijos suyos, de 14 a 5 años. ¡Qué mujer más insoportable! Es de esas que dirigen palabras a los desconocidos para hacer preguntas importunas. Da su opinión sin que se la pidan. Impone su opinión de un modo necio y fanático. Nos preguntó si éramos matrimonio, y Adelardo le contestó que sí, lo que nos causó muchas ganas de reír al principio y gran contrariedad después, porque nosotros nos hablábamos de usted como es natural. Luego nos ha ido contando milagros de Cristo, al que, después de confesar y comulgar, ha visto su hijo, uno de los niños que le acompañan, desclavar los brazos del madero y tenderlos hacia él. Ha sido preciso estar groseros para librarse de ella al llegar y marcharnos por otro lado, dejándola con la palabra en la boca. Alrededor del santuario, que está adosado a una montaña, en cuyas rocas descansan los cimientos, se ven agrupadas, con aspecto de feria de pueblo, tiendecillas en las que se venden cruces, medallas, rosarios, fotografías del Cristo y vistas del lugar. Hay también libros religiosos, alhajas, pulseras, alfileres, hasta uno de esos falsos judíos que enseñan tapices persas. Pero no solo han nacido allí estas industrias. Se han establecido hoteles y merodea en torno de ellos esa casa típica de zagalones, pícaros de tradición latina, que se encuentran en todos los lugares muy frecuentados por extranjeros, sobre todo en los puertos de mar, llenos de sus truhanerías. La iglesia tiene la belleza de su sencillez y del fondo de montaña sobre el que se recorta. En la portada hay tres santos, como tres enormes peñones, tan desproporcionados con su tamaño que parece que van a derribarla. El de en medio es un San Pedro sentado con un gesto de Moisés de Miguel Ángel. Parece que va a tirarle a alguien a la cabeza las llaves que tiene en la mano. He entrado con mi marido, procurando no llamar la atención. Tomaba en serio mi papel y experimentaba a la vez la dulzura de la compañía de Adelardo, el poder compartir con él mis emociones más íntimas y el ir encocorada con la sujeción de mi acompañante. Te confieso que sentía gran curiosidad. No conozco Lourdes, pero creo que no se parecen los dos lugares. Dentro de la pequeña iglesia, de tres navecitas, se ve al famoso Cristo que ocupa el altar mayor, frente al coro. Toda la iglesia se halla en penumbra, menos ese altar, donde aparece el crucificado entre unas cortinas rojas, iluminado por los resplandores de la luz fuerte colocada al fondo. A sus pies arden dos velas. Las otras, ofrecidas por los creyentes, se consumen al comienzo de la nave derecha, donde se hallan los estandartes donados por las peregrinaciones y numerosos exvotos. Las otras imágenes que hay en la iglesia apenas tienen luces. Adelardo se sentó en un banco y yo me puse a dar vueltas en torno de la imagen en cuya cruz tocaba el sacristán las medallas y objetos que habían comprado los devotos. Una tos convulsiva, terrible. Esa tos que sale del fondo del pulmón, que parece que lo rompe, me sacó de mi elevación. Volví la cabeza. El que tosía era Adelardo. Esa tos fue una revelación para mí. Lo conocí por ella. Adelardo fue el vecino que ocupó el cuarto al lado del mío la primera noche. Lo conocí en la tos. Me pasó con él lo que a esas personas que se conocen todos los años cuando se encuentran en el baile de máscaras con la careta puesta y no se conocen luego en la vida ordinaria, aunque se vean continuamente. Era él, mi vecino, el enfermo. Lo veía retorcerse, doblado por el exceso de tos, con la cabeza contra el banco, sosteniendo ese estertor de la asfixia en los esfuerzos para respirar. Y escuchaba el pitido ronco del escaso aire que lograba penetrar en sus pulmones. El eco ronco de la caracola. No fui a auxiliarlo. Fingí no darme cuenta. Lo vi salir y me quedé un rato sola en la iglesia. Sin duda, Adelardo se había cambiado de habitación en el hotel para no estar al lado del mío. ¿Por qué? ¿Por el temor de molestarme? ¿O por el deseo de encubrir su enfermedad? Pensé con disgusto en el egoísmo que habría en un enfermo que deseara engañar, fingiendo salud, a una mujer joven y sana. ¿Sería este el caso de Adelardo? Al mismo tiempo, experimentaba hacia él una gran piedad que aumentaba mi simpatía. Volví a mirar al Cristo de limpias. ¡Qué ojos tan alucinantes, descentrados, mirando uno hacia arriba y otro hacia abajo, con el brillo de la luz que les arrancaba reflejos móviles en su estrabismo! En el coro, un pintor que ha logrado el permiso para pintar la imagen copia con fervor. Mira de vez en cuando fijamente la imagen para sorprender el movimiento y la mirada. Parece que ve algo, según lo apresurado que deja los face para coger los pinceles y poner brochazos en el lienzo. Salí de la iglesia. En la puerta vendía baratijas la madre de la muchacha que fue la primera en ver el milagro estando en el coro con otras niñas y lo contó al cura y al sacristán que lo divulgaron. Hablaba con Adelardo, contándole los milagros del Cristo. Las personas que lo habían visto moverse, sintiendo tal terror que se habían accidentado. Tuve que pararme para dejar pasar la avalancha de gente que entraba y salía, y escuché los comentarios. «¡Voy emocionada!», decía una señora al salir. «¡Estoy temblando de miedo!», decía otra, parándose antes de entrar. Muchas se detenían a comprar las imágenes del Cristo que les ofrecían en la puerta. Estaba repetido de todos modos. En cuerpo entero o solo la cabeza, de aspecto imponente y terrible. En medallas de todas clases, cruces, estampas, tarjetas. Allí estaban los cuadros al óleo que ejecutaba el pintor que acababa de ver. «Están pintados desde el coro», decía la mujer. «Lleva ya 300 copias». Él ha visto moverse al Cristo muchas veces. Es raro que haya alguna copia. Hoy es una ocasión. Sobre unas pequeñas cajitas se leía Cristo en carne. Las miré curiosa y la mujer abrió el estuche y dejó ver un Cristo pintado de color carne. Me fijaba bien en todas las reproducciones y todas eran iguales. La misma postura y la misma mirada. No se había nadie apoderado del movimiento. A pesar de mi turbación, no pude dejar de notar este carácter extraño de la devoción española. En Lourdes, en Roma, en todas partes donde hay imágenes que se aparecieron o hicieron milagros, los devotos acuden guiados por la fe. Aquí, país de emociones fuertes, vienen con la ilusión de verlo hacer el milagro, con la esperanza de conmoverse de terror ante un prodigio. Adelardo acudió a darme la mano al salir. Me pareció que estaba demudado, con las ojeras profundas, los pómulos salientes, el color amoratado. Lo que yo había creído buen color era aquel acardenalado. Quizá el brillo de esa mirada larga que me conmovía era el brillo de la fiebre. Él me dijo: «He tenido que salir de la iglesia porque ese ambiente pesado y ese olor de incienso y de cera me ha dado tos». «¿Está usted constipado?». Esperaba una confesión para estrechar sus manos con cariño y ofrecerle una amistad eterna, pero él repuso: «No, esta dichosa irritación a la garganta que me produce el fumar». A la noche, en el salón, creí notar que Adelardo hacía esfuerzos para ocultar su malestar. Una de las jovencitas bailó el garrotín con una picardía inocente y gran contento de los señores. El canónigo cantó unas soleás sentimentales y el coronel sus coplas baturras, acogidas siempre con carcajadas. Yo estaba aturdida. Adelardo me es simpático. Me sugestiona, me gusta hablar con él. Pero desde que he oído su tos y he visto las huellas de su enfermedad, siento un asco, una repugnancia invencibles. A veces dudo de si es un egoísta que oculta su enfermedad o un pobre iluso, lleno de ansias de vida y de dicha, de ilusiones, cuando no las puede realizar. Yo he contribuido hoy a mantener ese engaño. Lo he acompañado en sus sueños. He escuchado sus confidencias, sus esperanzas. He estado tan amable con él que tiene derecho a pensar que acepto sus galanteos y le correspondo. Veo que he hecho mal en salir de mi reserva y tomar parte en la vida del balneario. Día 8. No pude dormir. Me he levantado temprano. La mañana daba optimismo, tan plácida, tan clara. Me hizo sentir una sensación de bienestar. La ablución de agua fresca, el peinarme los cabellos ante el espejo, todos estos cuidados habituales me distrajeron un largo rato. Me vestí y salí caminando al azar por el campo. Adelardo no podía suponer que yo, contra todas mis costumbres, había salido tan temprano. Veía a los payeses que me saludaban con su extraño modo de hablar al cruzar cerca de mí. Traían al mercado pollos, huevos, frutas, quesos y hortalizas. Hoy era día de mercado en el pueblecillo, y el mercado es como una fiesta a la que acuden todos los agüistas, deseosos de ver ese espectáculo de abundancia que amontona en el mercado las frutas y complacerse en la contemplación de estos tipos serranos, primitivos, con sus trajes típicos. Esto, en realidad, es un zoco árabe. Tiene el mismo carácter. Se ve cómo arraiga y se perpetúa la tradición. He vuelto al hotel y he ido al establecimiento. Como era algo más tarde, estaba lleno de agüistas. Yo los miraba a todos con cierto rencor, cierta repugnancia. Tenían mucho peor cara que Adelardo. Tosían desesperadamente, pero yo encontraba en sus toses otra nota diversa, metálica. No se formaba allá en el fondo, en las cavidades del pulmón. No tenía ese eco ahogado y cavernoso. Se agrupaban en torno del chorro de la fuente para beber el agua, aquel agua con olor a huevos cocidos. Parece mentira que estos manantiales no se agoten en ese continuo correr y prodigar su agua. A veces creo que es la misma, que da vueltas por un hábil mecanismo y que se acabará por extinguirse y dejarnos clamando cerca del chorro exhausto. Allá dentro se escuchaba el silbido de las inhalaciones de gases, las pulverizaciones que introducen su frescor en los tejidos abrasados de las gargantas enfermas, los baños con el ruido alegre de los grifos sueltos, esa sala de inhalaciones difusas a la que gráficamente llaman niebla, porque es como si se respirase cielo. ¿Y habrá a quien no le sirva nada de esto? Sentía el terror del desahuciado. ¡El desahuciado! Aquel condenado sin remedio ni indulto posible. Ante esa injusticia, se duda de la ciencia y se espera el milagro. Hemos salido de paseo después de comer. ¿Quiere usted que bajemos hasta el río? Ha propuesto. No me ha atrevido a negarme. Llegamos por la carretera hasta arriba, hasta ese lugar de Rubialta, centro de uno de esos enredijos de cerros de las cordilleras que no se pueden destrenzar. En aquel recodo se unían los montes sin salida. Subían, faldeándolos, caminos marcados con palos que recuerdan los senderos que se trenzan en Suiza sobre la nieve. Conducen a casillas muy pequeñas que hay en la sierra y que no son más que establos de vacas. Tenía miedo de encontrar tantas vacas en el camino, hoy que volvían del mercado. Hablé con una mujer que ya había visto otros días el camino. Es una cojita, maestra de una aldea próxima, perdida en el entresijo de la sierra, a 6 kilómetros del lugar donde son labradores sus padres. La enviaron a la ciudad a estudiar, porque con su cojera no servía para la labranza, y se ve que añora aquel mundo entrevisto con una inmensa tristeza. Me alegré mucho del encuentro que me libraba de la intimidad del paseo con Adelardo y empecé a pedirle noticias de la comarca, de su vida y de su escuela. Respondía con una gran mesura, una gran sensatez, refiriéndome las cosas prácticas que enseña a aquellos pequeños salvajes que solo van a la escuela los duros meses del invierno, cuando abren sendas en la nieve para poder transitar. El de más tiempo van al campo a llevar las reses a pastar. Oyéndola, me parecía estar leyendo una novela rusa, que era una de esas maestras rurales de que habla Gorki, y volví a mi creencia de que en España hay un resumen de todo el mundo. Al lado de la cojita saltaba una hermanilla, vivaz, negruzca, graciosa, que va arreando la burra en que han traído los quesos al mercado. «¿Enseñará usted a esta para que siga su profesión?» digo. La simpática mujer me responde: «¿Para qué? Los padres tienen que comer. Ella será más feliz así, guardando las vacas. Ya ve usted, tendrá que casarse con uno de esos mozos que son buenotes, pero no saben nada. No se puede hablar con ellos. Por eso no me he casado yo, y paso mis inviernos solita, quemando carros de leña y leyendo los libros que me puedo proporcionar». Cuando nos quedamos solos, Adelardo me cogió del brazo para bajar por la vereda del río. Convidaba la frescura del agua a llegar hasta ella por aquel sendero embruzado con el ramaje de rosales blancos, zarzamoras y madreselvas que esparcían un perfume intenso. Pero la cuesta era muy pendiente. Las piedras de agua, pulidas y sueltas, resbalaban bajo nuestros pies. Él me tenía que sostener para que no me cayese. Mis zapatos de alto tacón me sostenían bien. Estaba tan cansada que no podía respirar. Adelardo me llevaba, me levantaba con una gran fuerza sin dar señales de cansancio. Esto me causaba una gran alegría. «Los médicos se equivocan siempre», me decía, recordando esta máxima que tantas veces decía mi vieja nodriza, a la que tú conoces, y sobre la que no ha influido la civilización de los pueblos donde hemos vivido, ni el trato de las gentes para hacerle variar las ideas que adquirió en su pueblo valenciano. En el momento me asaltó otra duda. ¿Sería yo la que estaba más enferma de los dos? Al fin llegamos abajo. Me dejé caer sobre una peña, y Adelardo se sentó a mis pies. Había atardecido. El sol y la luna brillaban en el cielo a un mismo tiempo, como si se saludasen en ese perpetuo idilio en que se persiguen sin lograr unirse jamás. La luna estaba muy pálida y el sol próximo a desmayar. Enviaban los dos sus rayos a la corriente y rielaban en ella con un cabrilleo de luz como dos franjas de lentejuelas. A la canción del río se mezclaba el piar de los pájaros en los chopos de la orilla y la música de las ramas y las hojas movidas por la brisa. Adelardo me hablaba y su voz era la más bella de todas las músicas. Estaba llena de pasión, de ternezas. «No nos separaremos nunca», me decía. «Nos escribiremos. Yo iré a buscarte». Absorto en sus propias palabras, no advertía mi indecisión. Su mirada tan larga, tan profunda, me envolvía mientras preguntaba ansioso: «¿Verdad?». Me sentí domeñada por su influencia para responder: «Sí». En este momento lo acometió la tos. La terrible tos que parecía romperle los pulmones. Lo vi retorcerse, ahogarse, enrojecido, con los ojos desorbitados, sacudido por la tos que lo descoyuntaba. Sentía a la vez repugnancia y piedad. Cuando se calmó, estaba sudoroso y jadeante, pero tuve el valor de disimular mi aprensión. «Eso no es nada», dije, «la irritación de la garganta». Él se agarró a mi piedad y volvió a renacer su apasionamiento con ese egoísmo terrible, instintivo, casi inconsciente, del enfermo que ama y odia, porque desea arrastrar a los que quiere y llevarlos con él. «Eso debe ser. El tabaco, el clima de Madrid», balbuceó. «Vámonos», dije yo. «Es tarde. Este frío nos hace daño». Se levantó con trabajo. Tenía el cabello pegado a las sienes, los ojos hundidos, caída la barba y la boca entreabierta. Se veía la miseria física. Esquivé tocar la mano sudorosa y, fingiendo querer alcanzar una rama de madreselva florida, me alejé de su lado. Día 9. Hoy se ha acabado mi cura de agua. Con el pretexto de hacer el equipaje, he permanecido mucho tiempo en mi cuarto sola y he podido poner en orden mis ideas. Algo muy trascendental en mi vida se resolvía hoy. Adelardo me tiene simpatía. Le gusto y me amaría seriamente si yo me decidiera a cultivar este sentimiento. Yo sería feliz con él, no me cabe duda, si no estuviese enfermo. La idea de la enfermedad espanta la idea del amor. Yo no podría vencer nunca la repugnancia que me inspiran el sudor, la fiebre, la tos, los esputos. ¿Me dirás que soy egoísta? Yo no lo creo. Soy sincera conmigo misma. Se puede llegar al sacrificio cuando, después de haber creado un amor, viene la enfermedad y exige un piadoso engaño de nuestra parte. Adelardo me gusta. ¿Bastaría que me dejase llevar de mi impresión para amarlo apasionadamente si no estuviese enfermo? Yo meditaba hoy en que quizá es cierto que lo que padece no es esa enfermedad incurable cuyo espectro alza ante mí su tos. Tal vez, si lo hubiera conocido en otra parte, no hubiera pensado en su enfermedad. Tantas gentes encontraremos en la vida ordinaria más enfermas que las que están aquí. Estas mismas las vemos luego en paseos, en cafés, en teatros. Pero ya no nos inspirarán estas aprensiones que nos produce el vernos en el balneario. Pienso que es una injusticia esta repugnancia cuando yo no estoy completamente sana. Pero ni aun así podría vencer la repulsión que la enfermedad me inspira. No soy capaz de ser enfermera. Tal vez por un temor infundado renuncie a una felicidad cierta. Pero hay una idea que me aterra. La idea de la responsabilidad, de ser madre de hijos tuberculosos o condenados por una terrible enfermedad hereditaria al sufrimiento y a la muerte prematura. No, esto está por encima de todo sentimentalismo y de toda piedad. Me acuso de haber sido coqueta, de haber alimentado una esperanza en este hombre tan noble y tan simpático. El mal no será demasiado grande. Este afecto naciente no puede tener esas raíces profundas que duele tanto el arrancar. Lo inexplicable es que yo, aun deseando borrarme de su alma sin dejarle un sufrimiento, quisiera quedar en su recuerdo sin confundirme con esa clase de mujeres frívolas que él desprecia. Trataré de no verlo a solas. Me escaparé. Y no volveré aquí más. No quiero volverlo a encontrar. Yo no tenía experiencia. Un balneario no es como una playa, y aquí se debe hacer abstracción de los flirteos y de los amoríos que forman el encanto de las playas. Porque aquí, todos los que venimos estamos más o menos enfermos. Venimos a curarnos. Hay que considerar esto como un lugar de curación, de reposo, casi diría, de ejercicios espirituales. Me echo en cara haber obrado con ligereza imperdonable. El agua sulfurosa es algo más serio que el agua del mar. Después de la cena, hemos paseado por el parque entre los otros agüistas que han salido a disfrutar esta luna nueva que ilumina la noche. La luna empequeñece el paisaje, acerca a nosotros las montañas. Los árboles se hacen más chiquitos y nos cubren mejor. Él quería retenerme más tiempo. ¿Por qué se marcha usted tan pronto? ¿Se está aquí tan bien? Me disculpé con una imperiosa necesidad de obedecer a mis padres. Entonces, quiso arrancarme una promesa para lo futuro. Y he tenido el valor de no querer mentirle una esperanza. Le he dicho muchas vulgaridades. Que no se debe tomar tan en serio la impresión que producen los encuentros en estas soledades propicias a la fantasía. Que nos escribiremos como amigos. Me escuchaba callado y triste. Creo que se ha ofendido. Quizá ha penetrado el secreto. No lo sé. Se ha despedido fríamente. Como se irá temprano, no sé si la veré. Yo hubiera querido retenerlo. Entregarme al impulso de simpatía que me llevaba hacia él. Pero he resistido valientemente. Oh, no se moleste. Adiós. Ahora, en medio de la amargura, que deja toda ilusión irrealizable, siento el consuelo de ver que continúo libre. Que no sufriré el martirio de escuchar esa tos y de volver a oír ese estertor, ese ronquido, ese ruido de caracola que acabaría para siempre con la paz de mis días y de mis noches. El jueves próximo te abrazaré en París, mi querida Ana. Volveremos a hacer nuestra vida de siempre. Creo que no tardaré en olvidar esta impresión desagradable. Quizá ha sido que me ha contaminado ese lugar de tristeza y de fanatismo para vacilar ante un ideal de miseria y sacrificio, cuando lo humano es el instinto que nos lleva a buscar todo lo alegre, lo fuerte, lo sano. Fin de la sección 9.